Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando acerca de esto de excavar de las costumbres del mundo y queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. La invitación está dada también para que usted visite la www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, algún material adicional, como PowerPoint, comentarios, acerca de lo que es el escapar de las costumbres, ver qué es lo que es realmente un mayordomo, cómo podemos evitar todas estas cositas que a veces nos llevan tan a menudo a tener resultados inciertos y a veces devastadores en nuestra persona, en nuestra familia. Por eso están los consejos. Y los invitamos para que sí participe con nosotros. Fíjate, es interesante un pensamiento que dice que debemos recordar que el deber tiene un hermano gemelo, que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa. Pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. Interesante, ¿eh? Son gemelos. Exactamente. El deber y el amor. El deber y el amor. Claro. Bueno, hay que una frase para pensarla, ¿no es cierto? Pero recuerde usted que tenemos un enemigo que está listo para hacernos caer en algunas de estas tentaciones y nos ofrece algunas cosas del mundo que son realmente, estamos refiriendo al mundo, a esto que nosotros, donde nosotros vivimos, es lo que tenemos, ¿no es cierto? Y no es malo, yo creo, tener una casa. Ni dos ni tres incluso, no es de malo. De ninguna manera. Tener los autos que uno quiera, ¿no es cierto? Pero los Mercedes-Benz, ¿qué quiera? Como decían la oración que habíamos visto por allí. Pero hay una idea y un concepto que uno debe tener claro, porque en el actuar del mundo tú tienes un enemigo que es enemigo de Dios y lógicamente es enemigo de los hijos de Dios y quiere hacerlos caer, quiere hacerlos pecar, quiere hacerlos apartar. Y normalmente nos presentan algunas situaciones muy agradables que no están totalmente claras en cuanto si es malo o es bueno. Por eso es que es bueno tener la sabiduría como tenía Salomón. ¿Sabes? Estaba viendo que así como el deber y el amor son hermanos gemelos, en el mundo hay dos mellizos, podríamos decir. El odio y la rebelión. El odio tiene una hermana melliza que se llama la rebelión. Y son totalmente opuestos a lo que nosotros tenemos, aquellos principios que nos llevan hacia la eternidad, podríamos decir. Bueno, allí en Ezequiel 28:16, mira lo que dice en relación a lo que estamos conversando. Sí. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o querubín protector. Y el 17, aquí está la problemática. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Quién es este personaje? Es el enemigo que está listo y llano para hacernos caer. Y en su corazón, ahí está el orgullo, como tú decías aquí, el odio, la rebelión, porque justamente se rebeló contra el gobierno de Dios. Una rebelión que ha trastocado realmente no solamente la tierra, sino el universo entero. Gracias a Dios eso ya está pagado, está saldado y pronto va a terminarse todo ese problema. Correcto. Pero aún estamos nosotros vivos y estamos digamos, expuestos a que Satanás, este enemigo que se enaltece, que es orgulloso y que su pensamiento es de continuo al mal, ¿no es cierto? Entonces nos puede también a nosotros llevar por un camino equivocado. Y estas son las amonestaciones, los consejos que se están dando y que hemos dado durante la semana, basados en la palabra de Dios. Tener cuidado y que a lo mejor miremos un poquito más lo que es el amor, lo que es el deber hacia Dios, y lógicamente va a traer como resultado también amor al prójimo. Bueno, Por eso creo que es bueno que nosotros veamos estos aspectos que hemos estado tratando, porque es la forma, es una forma de vida. Necesitamos tener, tener presente todo lo que hemos conversado, de manera que podamos a lo mejor hacer una, un, una evaluación de nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Somos realmente cristianos o solamente nos conformamos con decirnos cristianos? Recordemos que el cristianismo es una forma de vida. El cristianismo es dinámico, no es estático. No son personas que se sientan a contemplar. No, el cristianismo es algo práctico, es algo que lo llevamos donde quiera que estemos. En el trabajo, en los estudios, donde quiera que estemos. Seguimos siendo, siendo cristianos. Y el enemigo tratará de hacernos caer en cosas a veces pequeñas, en pequeños detalles, pero esos detalles son los que hacen la diferencia. Tú mencionaste durante la semana esa persona que dio muestra de poca honradez. A lo mejor si alguien me ve echándome un lápiz al bolsillo. ¿Qué es un lápiz? Mira, no tiene, no tiene mucho valor, en fin, aquí hay tanto. Pero el hecho de tomar un lápiz que no me corresponde y echarlo al bolsillo ya está hablando de mí. Porque inmediatamente se piensa, bueno, en este momento fue un lápiz, pero ¿quién puede decir que a lo mejor en otro lado y en otra ocasión no puede estar haciendo lo mismo con algo de mucho más valor? Bueno, el árbol podría haber tenido 100 frutos y solamente se comió uno. Incluso no lo comió entero. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Cómo sabes con tú que ellos? No lo comió entero? Pues dice que él lo comió un pedazo y luego lo compartió con su esposo. Ah, así que por eso entonces, él fue el que se lo comió entero. Él tampoco. Ah, tampoco. Entonces, fíjate tú, si el asunto no es el comerse el fruto, sino la desobediencia, ahí ¿no es cierto? El acto el de desobediencia. Ahí estuvo el problema. Entonces, uno cuando mira estas cosas, las posesiones terrenales, siempre apunta a las personas que tienen muchas posesiones, dice, pero los ricos, pero también se puede dar en el nivel de la pobreza. Sí. El pobre también puede estar tan preocupado de dejar de ser pobre que se olvida que Dios es el que le puede dar la riqueza. Incluso hasta podría un pobre que no tiene mucho hablar contra Dios, ¿por qué lo tiene así? ¿Por qué no le da lo que necesita si es un Dios tan grande? O sea, por ese equilibrio, esa inteligencia, esa sabiduría debemos pedírsela en todos los niveles, no importa dónde estemos, en la condición que estemos, para que Dios nos haga ser sabios en las decisiones, para que en realidad nosotros podamos tener no solamente esa sabiduría, sino ser capaces de discernir dónde está nuestro caminar, hacia dónde apunta, porque la Escritura dice que somos peregrinos y advenedizos, y pronto nuestro hogar celestial estará dispuesto para que moremos en él. Amados oyentes, los invitamos entonces para el resumen, que el Señor los bendiga. Los líderes religiosos de Israel odiaban la autoridad y el poder que Jesús poseía. Aun cuando huían del templo o se apartaban de su mirada penetrante, no cambiaban de actitud. Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta el resumen.